Sevillista. Sevilla Fútbol Club Radio, la radio que siente como tú. Sevilla Fútbol Club Radio, la radio que siente como tú. En estas Navidades, disfruta de las ofertas de la tienda oficial del Sevilla Fútbol Club. Desde el 20 de diciembre hasta el 9 de enero, ambos inclusive, llévate el pack especial unisex con reloj oficial racer de señora, cadete o caballero con esfera blanca, azul o negra, más cartera de piel de señora o caballero y el CD Sentimientos de la Mejor Afición, todo por tan solo 119 euros. Oferta no acumulable a descuentos de abonados. Para tus regalos, ven a la tienda oficial del Sevilla Fútbol Club, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. A través del cristal, el programa que te llevará más allá de esta aparente realidad. Debatiremos, entre otras cosas, parapsicología, ufología, investigación, mitos y leyendas. A través del cristal, los martes de 11 a 12 de la noche, en Sevilla Fútbol Club Radio, la 91.6 de la FM, la radio que siente como tú. Sevilla Fútbol Club informa. Se recuerda a los aficionados que acudan al estadio Ramón Sánchez Pizjuán para partidos oficiales, ya sean de Liga, Copa del Rey y Copa de la UEFA, así como encuentros amistosos, que está terminantemente prohibido introducir petardos y o efectos pirotécnicos en el recinto, arrojar objetos al terreno de juego y realizar o mostrar signos racistas en las gradas. El Sevilla extremará la vigilancia para evitar cualquier incidente al respecto, ya que estos actos pueden acarrear una dura sanción para el club, por lo que rogamos la máxima colaboración y civismo de una afición señera como es la sevillista. A ver, a que estamos todos cansados de escuchar siempre las mismas cosas de los futbolistas. No hay rival pequeño, todavía quedan 45 minutos, son tres puntos muy importantes. ¿Queréis escucharlo decir cosas distintas? Me defiendo muy bien cocinando, para mí es un hobby con la cocina y hago todo tipo de cosas que en la casa, o sea, pero la cocina, yo disfruto cocinando. Pues mira, yo siempre, a mí ha habido una rama que me gusta siempre mucho, que es la ginecología y la obstetricia. Hay poquitas cosas más bonitas en este mundo que, pues, que ayudar a nacer niños, ¿no? Pues no te sabría decir, pero supongo que Superman, Spiderman, alguno de esos, ¿no? Sobre todo me gustaría conocer deportistas y a lo mejor me gustaría conocer a Andrea Gassi. ¿Lo veis? Y cuentan cosas que no escuchamos en otro sitio. Esto es El Marcaje, los miércoles de 9 a 9 y media en Sevilla Fútbol Club Radio. Conmigo, con Antonio Ares. 91.6 de la FM y www.sevillafc.es. La radio que siente como tú. Yo cuando chico era muy malo, me metía en la lavadora. Equipaciones oficiales, accesorios, balones, toda la ropa deportiva del Sevilla la encuentras en la tienda oficial del club, abierta en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de 10 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado y dos horas antes de los partidos. Si quieres ir a la moda sevillista, la encontrarás en la tienda oficial, distribuidora además de la marca SFC, la marca de ropa del Sevilla. Y si eres socio del Sevilla, tendrás un 20% de descuento en tus compras. En estas fiestas navideñas, la tienda abre todos los domingos de 11 de la mañana a 9 de la noche.